Ayer miré un par de fotos de mi infancia y recordé mis pensamientos, como también mis sufrimientos, que eran pequeños como mi edad. Miré una foto donde mi madre me obsequiaba todo su amor con la mirada, tan joven como la mañana. No sé por qué quise llorar, si esos eran momentos de felicidad. No sé por qué quise llorar. Mi Dios me dio un ángel en mi nacimiento, pero tan bueno como él, y tengo que reconocer que por un tiempo lo olvidé. Y sin embargo, no me ha dejado de cuidar. Sigue guiando aún mis pasos, pues sé que soy lo más preciado. Me lo demuestra cada vez, me lo demuestra con el hecho de existir. Me lo demuestra cada vez. Tú me enseñaste a dar amor, mi dulce madre. Hoy quiero darte el corazón, dormir de nuevo entre tus brazos, después hacerte una canción. Yo solo quiero darte mi canto y mi guitarra, pues son lo único que tengo que no te puedo dar, mamá. Si todo te lo debo a ti, eres mi héroe, eres todo para mí, una esperanza.